prese il polpo del coce che la llevava, del coce che la llevava. Andò, creò, creò, ya se acabó el alboroto, ya ahora empieza el tiroteo, ya ahora empieza el tiroteo. Es el tiroteo.